Educar para la vida. Los centros educativos son cambiantes. Hay que definir con claridad los principales proyectos educativos para un cambio en lo social. La educación, además de ser transmisora de saber, de cultura y de socialización, también es un lugar de vida y debe estar orientada y estar preparada en todo el entorno social para desarrollar proyecto de vida y se les capacite para convivir, construyendo unas buenas relaciones con mayor densidad y calidad humana. La finalidad de la educación y de los centros educativos es el desarrollo pleno e integral de la personalidad del individuo y de la sociedad, y de todas las dimensiones que le configuran como persona y le ayuden a la apertura y a la relación con los otros. La educación es el hábito más apropiado para favorecer su pleno desarrollo y realización, así como para prevenir las situaciones de indignidad y esclavitud a las que abocan la diferencia, egoísmo e injusticia social, especialmente cuando se carece de una buena guía educativa. Es por eso que la educación se enfrenta a ciertos retos, problemáticas y complejidad en todo el entorno social. Para ello, un sistema educativo presenta cambios continuos, porque los individuos que formalizan una educación, los criterios de los pensamientos están centralizados y condicionados para las ideologías en las modas y otros comportamientos, ya sean por sus costumbres individuales o cultural en su alrededor social o familiar. Es por eso que los centros educativos se preguntan, ¿cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son los principales propósitos que se presentan hoy? ¿Y qué cambios habrá en los retos? ¿Y cuáles serán los comportamientos para el día de mañana? Para esto, las escuelas y los colegios y las universidades han de tener un claro proyecto educativo que contemple su identidad de institución, ya sea católica, franciscana, para un buen desarrollo social en la humanidad. No obstante, la religión hace parte de un proceso evolutivo de formalizar valores éticos, morales y de personalidad para las personas que se están educando. Por lo tanto, la Iglesia no pretende formalizar religiosos, sino personas de un sentido común personalizada en educación. Como lo dice una parte del texto, Educar para la vida, la enseñanza católica no es solo cuestión de suplicia, es cuestión de asegurar un sano y necesario pluralismo, particularmente en el campo de la libertad de enseñanza. Es decir, donde haya libertad y el derecho de la sociedad, escoger los centros educativos apropiados para el desarrollo de una educación sana y de responsabilidad social. Donde los centros educativos enfoquen una visión de vida clara, llena de valores, donde haya autoridad responsable y de educación, y que esa educación llegue a la persona para que tenga un autoconocimiento positivo y lo conlleve hasta la vida eterna. Que ese autoconocimiento tenga criterios y conceptos con capacidad y limitaciones, rasgos de personalidad, gustos y preferencias, éxitos y logros y modelos a seguir enfrentando a los miedos y a las necesidades que la vida en sí ofrece. La educación y los centros educativos ponen al individuo a confrontarse, donde el autoconocimiento educativo lo conlleva a preguntarse, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién puedo ser? Como lo dice un filósofo educativo, Viktor Frankl, lo que hace de la vida algo insustituible, irreemplazable, algo único, algo que solo se vive una vez, depende del hombre mismo, depende de quien lo haga y de cómo lo haga, no de lo que haga. Por ello, los centros educativos y la educación difieren en dos conceptos: elección de valores culturales y elección de valores de la vida que deben estar presentes de manera operante y de resultados. Para ser operantes y de resultados, todos los individuos del entorno social, como lo son relación de padre, docente, alumno, deben tener una estrecha colaboración al tipo de relación educativa para la formalización entre sí, para asumir todos los propósitos, obstáculos y retos que la vida nos enfrenta, para la formalización de una educación plenamente responsable. Lo importante que hemos hablado es que nuestro centro educativo franciscano, que hemos escogido en forma libre, aporta puntos muy importantes para la formalización de nuestras vidas, donde es fomentar valores razonables en función para el buen vivir, como la formalización de hombres y mujeres con principios. Al mismo tiempo, la pedagogía franciscana ha de depositar que la persona se llegue a Dios y encuentre un mejor sentido educativo y de la vida. Para poder vivir en una forma más tranquila y saltar todos los obstáculos de una mejor manera. Es por eso que la pedagogía franciscana opta por dejar las puertas abiertas y en forma libre de escoger esos criterios para un desarrollo formativo integral. En conclusión, todos los propósitos educativos y instituciones educativas es una razón de existir. Respondemos al porqué de la vida, buscando las trascendencias a través de un fin profundo y noble.